Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Vamos entonces con las palabras de una de las voceras de Cusamen, la compañera Vanessa Millañán. Hola, Mari. Hola, Vanessa. ¿Ahora sí? ¿Cómo estás? Sí, acá para el primer programa de Temperamento del año 2017. ¿Cómo estás vos? ¿Ya estamos grabando? ¿Ya estamos grabando? No. Bien. Bueno, Mai Compuché, Mai Pulamien, Pinché Vanessa Millañán Copingem, Tañi Lof, Fulof de Resistencia del Departamento de Cusamen, Tañi Lonco, Facundo Llanes Guala Pingem. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Vanessa, soy, en este momento estoy haciendo especie de vocería del Pulof. Nosotros llevamos adelante un proceso de recuperación de tierras desde el 13 de marzo del 2015, donde le recuperamos territorio ancestral mapuche al multimillonario Luciano Benetton. Ya es bastante conocido nuestra recuperación de tierra y bastante mediática. Lamentablemente se hizo durante estos 2 años y medio. Hoy día, hace 3 meses y 20 días, que nuestro lonco huaychafe Facundo Llanes Guala se encuentra con una prisión política en la unidad 14 de Esquel, preso ilegalmente, inconstitucionalmente, violándose todos los tratados internacionales, los tratados nacionales que respaldan a los pueblos originarios, ¿no es cierto? En este marco de prisión política es la segunda vez donde él va a ser enjuiciado doblemente por la misma causa, que sería un pedido de extradición al vecino país de Ulumapu o Chile. Durante este tiempo han sucedido muchas cosas, dentro de esas cosas, dentro de su prisión política, fue desaparecido el compañero Santiago Maldonado, como ya es de público conocimiento. Eso sucedió el 1 de agosto, cuando en el Pulof en Resistencia los lamienes que se encontraban allí realizaban un corte de ruta pidiendo la libertad del lonco huaychafe Facundo, y también porque en ese momento teníamos 9 detenidos en la ciudad de Bariloche, Río Negro, donde habíamos concurrido, parte de gente de la comunidad habíamos concurrido a pedir que se dé su libertad, ¿no es cierto?, al juez Villanueva, que es el que está en la causa este año. Claro. Nos tenemos un poquito ahí, Vanessa, eso es lo que nos interesaba preguntar, porque es lo que más está borrando, digamos, los grandes medios de comunicación, que fue, bueno, la lucha que apoyaba Santiago Maldonado. ¿Querés contarnos un poco más en qué contexto se inscribe la recuperación de tierras en Cusamen? Es hablar un poco sobre el movimiento mapuche autónomo, el Puel Mapu. Sí, nosotros también hace varios años en el territorio mapuche se da la necesidad de las comunidades de organizarse, de ver una manera de luchar y de recuperar territorio ancestral de una manera diferente a la que se venía planteando. Entonces, de acuerdo a la necesidad de las comunidades, se forma el Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, que es el MAP, al cual pertenece nuestra LOF, que es la Pulof en Resistencia. Y lo que se plantea es, bueno, la recuperación de tierras ancestrales para volver a la forma de vida antigua mapuche, ¿no es cierto? Y dentro de ese territorio volver a realizar las ceremonias, volver a vivir, volver a sembrar, volver a recuperar los sagrados, los espacios sagrados y ceremoniales que se encuentran dentro de un territorio, porque el mapuche sin territorio es muy difícil ser mapuche, ¿no es cierto? Y como casi todas las familias que se encuentran viviendo hoy día en el Pulof en Resistencia pertenecen ancestralmente a esta parte del territorio. De hecho, la familia del lonco Facundo Llanes Guala pertenece a lo que es Curramapu, que decimos nosotros, que sería toda la zona de Cusamen. Entonces, en ese marco es que se recupera el territorio, ¿no es cierto?, que fue entregado en el año 90, más o menos, a Benetton de manera fraudulenta. está demostrado hoy a través de papeles y escritos que han ido recabando datos los historiadores, los abogados, la gente. Entonces, en este marco es donde se plantea varios puntos, ¿no es cierto?, del movimiento. Después también, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con que nuestro territorio sea explotado para la mega minería, para las hidroeléctricas, petroleras, mineras, bueno, todo esto que es lo que contamina y hace daño a la tierra, no solamente a nosotros como mapuches y que afecta al territorio, sino a la sociedad en general, ¿no es cierto?, a toda la gente. Entonces eso es muy importante, es por ello que nosotros recuperamos el territorio y la idea es vivir dentro del territorio y volver a llevar la vida que antiguamente se llevaba. No estamos interesados en ningún negociado, ni venta de tierras, ni nada que por el sur es bastante común. Y en el territorio donde está ubicada la comunidad hay un mapa donde hay un se plantean cateos mineros ya. Hay un mapa que ya está destinado para eso. Entonces, por eso es tan difícil la lucha contra un terrateniente como es Luciano Benetton, como son las multinacionales, las petroleras, hidroeléctricas, ¿no es cierto? Claro, sin duda. Bueno, porque la zona hace ya muchos años que antes pertenecía a la Compañía Argentina de Tierras, ¿no? De propietarios ingleses, y ellos son los que se la venden después al grupo Benetton. Sí, así es. La licencia viene también de muchos años atrás. Sí, así sucede. Eso fue hace varios años atrás. A pesar de que eso fue hace muchos años atrás, nosotros sentimos como que la conquista del desierto ha vuelto a empezar, la pacificación de la Araucanía se repite, dado que el contexto político y social que se está viviendo en la zona, tanto de este lado como del otro lado en el Gulumapu, es es terrible. Está totalmente militarizado, está totalmente, las comunidades están siendo perseguidas política y militarmente también, ¿no es cierto? Hemos sufrido varios atropellos, en el cual, bueno, la sociedad mapuche y la sociedad no mapuche también viene a solidarizarse a la comunidad, como pasó con el compañero Santiago, donde luego es desaparecido el 1 de agosto, ¿no es cierto? Es que ahora está enmarcado su desaparición forzada de persona, ¿no? Claro. Y hasta el momento, lamentablemente, no hay pistas o no hay como indicios que nos puedan acercar un poco más a la verdad, ¿no? Cada vez está como nublándose más el panorama. Ahora, en este tiempo, podemos darnos cuenta que los medios han apagado el foco de la causa, ¿no es cierto? Mientras tanto, esperamos que se realice el juicio al Lonco Facundo, que tampoco hay fecha. Esto es bastante preocupante, si bien ya tenemos indicios de que hay un acuerdo entre los presidentes de Argentina y de Chile para su pedido de extradición. Claro. Así que bueno, en ese marco se han realizado varios rastrillajes, varios allanamientos, violentos allanamientos, y como que se está focalizando en la comunidad, en el Pulov, criminalizando al pueblo mapuche, hostigándolo todo el tiempo, y no se ha focalizado sobre los verdaderos responsables, ¿no es cierto? Que bueno, que es en este caso la gendarmería. ¿Cómo? Que son los gendarmes, básicamente. Y la gendarmería, hay testigos de nuestra comunidad que vieron que la gendarmería se lo llevó al compañero Santiago Maldonado. Entonces, ellos siguen focalizando en el lado equivocado. Después, llegaron a otras comunidades de aquí, de Junín, de Neuquén, aquí mismo en la zona, buscando a Santiago Maldonado, y no es donde está. Eso solamente para hostigar a la gente y para evitar que la gente se manifieste y que acompañe, ¿no es cierto?, este reclamo. Como ayer ha sucedido en Rosario, como ha sucedido en Buenos Aires, en La Plata, donde se ha perseguido a la gente que precisamente está pidiendo su aparición con vida. Así es, totalmente. Con respecto a los rastrillajes, hay un rumor que se viene un cuarto rastrillaje, ¿puede ser? Sí, hace pocos días hubieron dos encuentros con el nuevo juez, Gerelay, una cosa así, que es el nuevo juez de la causa, donde él fue esta vez a conversar al Pulov, fue sin policías, Eso es un buen gesto de su parte, porque la verdad es que en la comunidad la gente está cansada ya de policía, gendarmería, bueno, toda la fuerza militar que ha llegado últimamente al territorio. Y él plantea, en un momento plantea firmemente el pedido de nuevos testigos, que ellos necesitan que haya nuevos testigos y un cuarto rastrillaje en este caso, ¿no es cierto? Que sería con buzos que buscan debajo del agua, no sé, perros, no sé, más, no sé, que deben tener más afinados los olores o la verdad es que ya no sé. Pero lo que sí sé es que nosotros ya estamos cansados de tanta violencia, tanto atropello, ¿no es cierto?, donde han llegado, han quemado, han roto, se han llevado cosas, y cosas que, herramientas, no sé, o cosas comunes que después no se recuperan, cuesta muchísimo recuperar todo eso. Y la violencia, y la violencia que ellos ejercen al entrar al territorio, ¿no es cierto?, que de alguna manera, lamentablemente, a veces uno va naturalizando todas estas situaciones, y eso es el error que tal vez cometemos, ¿no es cierto?, y a la vez te das cuenta que a veces no te queda otra, porque hay que seguir, hay que seguir y seguir siempre y volver a empezar después de que pasa la tormenta, ¿no es cierto? Sin duda. Podríamos preguntarte otra cosa, para ya ir finalizando, Vanessa. Nos interesa un poco que si podés ampliar acerca de todo lo que pasó en estos días, acerca de las diferencias que han tenido ustedes con la familia Maldonado, y sobre la mala actuación o la mala actitud que han tenido los ciertos grupos de derechos humanos acá en Rosario, en Buenos Aires, en Neuquén, a no querer dar a conocer el comunicado que ustedes hicieron sobre Santiago Maldonado. Sí, en realidad, mira, la lectura nuestra es bien sencilla. Hay que reclamar donde hay que reclamar. En este caso nosotros consideramos y hay que acusar a quienes son los responsables. Yo creo que la gente tiene miedo de comprometerse con la causa mapuche, tiene miedo de apuntar a los verdaderos responsables, tiene miedo de salir a la calle por miedo a la represión, por miedo a la criminalización, por miedo a la judicialización, y se quiere desviar el foco. El compañero Santiago fue a apoyar la lucha mapuche. Era un compañero anarquista, era una persona consciente, era un militante, él estaba en el lugar que él consideró que era justo pedir la libertad del Lonco Huechafe Facundo Jones Guala y pedir la libertad de los 9 detenidos que en ese momento estaban en Bariloche, por la misma causa, ¿no es cierto? Entonces esto se enmarca en un conflicto político. Si la gente, la familia, en este caso, y los compañeros en lucha no lo quieren entender, no quieren ver el fondo de la cuestión, eso ya es otra historia. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros consideramos que la lucha es justa, que la lucha es digna y que el compañero estaba en el lugar conscientemente. No era que estaba de casualidad solamente, porque además ya había estado apoyando otras actividades de la LOF. Los derechos humanos serán, la gente que no quiere ver estas cosas será funcional al gobierno en todo caso, tendrá su compromiso y sus intereses, porque aquí parece que todo se juega a través de los intereses personales o políticos. Después, hay gente que no se quiere pronunciar también por lo mismo, ¿no es cierto?, porque hay intereses políticos detrás. Que bueno, es lógico que esto suceda porque lamentablemente vivimos en un mundo bastante individualista, donde hoy desaparece una persona en tiempos de democracias de acuerdo a la Argentina y parece que a nadie le importa hasta que te tocan a tu familia. Entonces nosotros volvemos a hacer el llamado y el pedido a nuestra gente mapuche, a nuestros compañeros en lucha, que son un montón, como ustedes, como muchas radios alternativas, medios alternativos de comunicación que están apoyando la lucha, que están mostrando lo que está sucediendo aquí en el sur. Hacemos el llamado de que se sigan solidarizando, que sigan manifestando, que no se puede ocultar la verdad, y que en algún momento se tiene que hacer justicia. Más no puedo decir, de acuerdo a a lo que sucedió con el comunicado con la familia de Santiago Maldonado, no voy a dar mi opinión, no porque no tengo un pensamiento claro, sino porque yo no estuve en ese momento para ver qué es lo que realmente sucedió, porque cuando la última vez que yo conversé con Sergio, él estaba de acuerdo con que nosotros llevemos adelante el reclamo, él estaba muy cargado de un montón de cosas, él fue claro, nosotros fuimos claros, estamos tras lo mismo, que es la aparición con vida del compañero Santiago, pero no se puede perder el contexto. Él estaba apoyando la lucha mapuche. Santiago Maldonado apoyaba la lucha mapuche, apoyaba el movimiento mapuche autónomo, el Puel Mapu, que es el MAP, para que nadie se confunda que la LOF pertenece al MAP, y era consciente de esto. Así que mucho más no voy a redundar sobre eso. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Vanessa, por tu tiempo. Estaremos en contacto seguramente. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Rumé Mañú, Compuché, Libertad, Lonco, Huaychafe, Facundo, Yonesguala, no a la extradición. Voy a aprovechar este momento también, aprovechar de alguna manera, no me gusta la palabra aprovechar, pero voy a hacer uso de este espacio para invitar a la gente de Rosario, a la gente, a los compañeros que estén escuchando a través de la radio o a través de internet, la invitación para el juicio que se va a llevar a cabo, el juicio político al Lonco Huaychafe Facundo Yonesguala, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Bariloche. No tenemos fecha todavía, pero es probable que sea para finales de octubre, así que bueno, espero que estén todos atentos, difundiendo y hagamos todo fuerza para que nuestro Lonco sea liberado de esta presión política y pueda volver al territorio, que es donde tiene que estar, porque si él no está en el territorio, su gente no va a estar bien y su cuerpo, su pulio se va a enfermar. Entonces, por eso es necesario que él vuelva al territorio. Y basta de presos políticos. Libertad Agustín Santillán también, que es un preso político wichí, que seguramente la gente ya está informada de esto. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, Rubén Mañú. Listo. Muchísimas gracias a vos, Vanessa, por tu tiempo, otra vez. No. Hasta la próxima. Gracias a usted. Gracias. Kui fiaukan, a amun sumun mogetu, amun sumun mogetu. Yeah. Mangelema pochenye, mangelema pochenye, mangelema pochenye, mangelema pochenye.